sale de mi boca esa risa loca que a todos contagió. En mi tormento lo llevo muy dentro, pa' que no se entere mi triste pena. Nadie se imagina que la luna que lloro lleva en la almohada mis mejores lágrimas. Sobre el escenario vi pasar una mueca, toda la tristeza que llegó en mi pecho. La gente no paga por ver mi tristeza, ellos solo quieren mi dulce cantar. Por eso mi canto escondo mi tristeza, pa' que no se entere de mi soledad. Igual que un payaso en mi soledad me pongo a llorar. Gracias, Ringo.